Hola, soy Fray Nelson y este es el mini programa número 12 sobre el Rosario de las Semanas. Seguimos paso a paso, sin prisa, en la traducción del Padre Nuestro. La última vez estábamos hablando sobre cómo traducir aquello de peirasmón. Y finalmente nos quedamos con esta traducción: no haya poder de la tentación sobre nosotros. Conocedores de nuestra fragilidad, conocedores de nuestra pequeñez, le pedimos al Señor que no tenga poder esa dificultad, eso que nosotros encontramos en nuestra propia vida, que no tenga poder sobre nosotros, no haya poder de la tentación sobre nosotros. Y dice el final del texto griego: Alá ruisai gemas apo tu poneru, que literalmente significa libéranos. Ruisai, ruisai gemas, libéranos, apó tu ponerú, que podría significar de lo malo o podría significar del malo. Pero si nos damos cuenta, por el sentido del Evangelio de Jesucristo, eso de ser liberados del mal en general es algo que nos deja insatisfechos como traducción. Porque mira, si se tratara de eso, pues tendríamos que estar libres de toda dificultad económica, de toda enfermedad, de toda desilusión, de todo esfuerzo casi. Habrá quien considere que tener que esforzarse mucho es un mal. Algo así como un retorno al paraíso. Y realmente el Padre Nuestro no es una oración para volver al paraíso. Ese no es el propósito del Padre Nuestro. Entonces debemos suponer que la traducción no es exactamente esa. Más bien parece que la traducción vaya por esta línea. Nosotros queremos ser ciertamente liberados, pero básicamente liberados de aquel que es malo. O sea, aunque sucedan cosas malas en nosotros, lo importante es estar libres del espíritu malo. Porque también de las cosas malas Dios puede hacer cosas buenas. También de nuestros dolores pueden salir grandes victorias. De hecho, el Señor dice que tendremos que pasar por grandes pruebas y asegura, pero ni un solo cabello se perderá. Es decir, que la lucha, la dificultad, la presencia de lo que nos duele y nos amarga, eso también es parte de la vida cristiana. Por eso nos quedamos finalmente con esta traducción de la oración de Jesús. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros. Líbranos tú del espíritu malo. Observemos que esa traducción, que siempre se podrá mejorar, pienso que es exagerado decir que hay una traducción perfecta, pero observemos que esa traducción trata de recoger todo lo que hemos dicho a partir del texto crítico griego, y esa misma traducción nos está invitando a orar con la rima y con el ritmo que son propios de este Rosario de las Semanas. Lo repito para que hagamos nuestra esa oración, y fíjate la suave rima que tiene y la manera como se acompasa con tu propia respiración. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Esa manera de orar nos invita a recogernos, nos invita a ser fieles a la mente y al corazón de Cristo, y nos invita a contemplar los misterios propios de nuestra salvación. Así nos lo conceda Dios, que tanto nos ha amado.